Regresa en el tiempo y dime qué ves. Miles de deseos tienes que renacer. No dejes que sus golpes puedan borrar tu senda. Regresa en el tiempo y dime qué ves. Miles de deseos tienes que renacer. No dejes que sus golpes puedan borrar tu senda. Óyeme, el futuro es muy oscuro, esto no es LD. Mueve en tu persona como ficha de ajedrez. Fíjate bien, fíjate bien. Dime si realmente eres consciente que los dejas de comerte. Si no esquivas el golpe, te dará de frente. Recuerda siempre del modo en que aprendiste. La vida es un regalo y no es placer estar triste. Recuerda siempre del modo en que aprendiste. La vida es un regalo y no es placer. No, no. Quien lo defiende es que no entiende que el sistema está creado para los de siempre. Con ventisca solo queda el bloque resistente. Recuerda siempre del modo en que aprendiste. La vida es un regalo y no es placer estar triste. Recuerda siempre del modo en que aprendiste. La vida es un regalo y no es placer. No, no. Saboreando triste aroma sola de un puto cigarro. Pienso, trato, cambio de actitud en todo lo que hago. Es fundamental no preocuparse demasiado. La muerte me ha advertido, la vida toma cuidado y pone a cada uno donde cada uno se ha buscado. Por eso me levanto, pongo en marcha este carro. Bajo un tita compasado están los sueños descansando. Y me pregunto, ¿a qué coño estoy esperando? Relax, calma, despacio, paciente. A la vida todo llega, soy la próxima palabra y en mi mano está la entrega. Con verso y corazón, ahora la vida es un poema. Con verso y corazón, ahora la vida es un poema. Recuerda siempre del modo en que aprendiste. La vida es un regalo y no es placer estar triste. Recuerda siempre del modo en que aprendiste. La vida es un regalo y no es placer. No, no. De deseos tienes que renacer. No dejes que sus golpes puedan borrar tu senda. Regresa en el tiempo y dime qué ves. Miles de deseos.